La creación artística en Más Vale Magazine. Bueno, vamos a dedicar estos últimos minutitos apenas de nuestra primera hora a redondear y terminar un poquitito lo que comenzamos la semana anterior hablando de un eximio, quizás uno de los más grandes escultores, que fue Auguste Rodin. Bueno, creo que les había contado que nació en París, es el más importante de los escultores franceses. Su familia fue muy modesta y se sabe muy poco acerca de la infancia de él. Los primeros años no fueron fáciles, todo lo contrario. No fue admitido en la Escuela de Bellas Artes, que era donde él quería ir, y se tuvo que resignar con ir a una de mucho menor jerarquía, digamos, académica, como es la pequeña Escuela de Artes Decorativas. Y me interesa compartir con ustedes dos obras particularmente que son quizás icónicas en la vida y en la producción artística de Rodin. Una es una producción que data de 1880, que es cuando él comenzó la etapa quizás más activa de su obra artística, ¿no? Ajá. Recibió por encargo el hacer una puerta monumental de bronce para el Museo de Artes Decorativas en París. Claro. Y para hacer esta obra monumental, que te sugiero, Oscar, que por favor la postees, porque es esa. La palabra, sí, es esa exactamente la palabra. Les comenté la semana anterior que tuve la dicha de poder estar en el Museo Rodin en París, y que era su casa, y ver esta puerta, en increíble. Realidad, impresionante, impresionante. Es increíble. Escogió el tema como tema el relato del infierno de Dante en la Divina Comedia, claro. Y por eso se la conoce como las puertas del infierno. Sí, en realidad. Lo cierto, Oscar, es que ese Museo de Bellas Artes nunca fue construido. Nunca, claro. Y por ende la entrada nunca acabada, pero las puertas del infierno fueron el origen para muchas de las obras posteriores de Rodin, como por ejemplo, ni más ni menos que El Pensador, claro. Del cual el otro día dijimos algo y nuestra querida columnista Roxana Puche en su columna hizo un aporte acerca de esta escultura, ¿no? El Pensador encarna, como obviamente todos creo que sabemos, un acto de meditación pensamiento profundo. El influjo de Miguel Ángel, aquel monstruo de la escultura y del arte, en esta escultura es determinante, Oscar, y uno lo puede ver. El personaje se encuentra sumido en una profundidad reflexiva que vale la pena ver detalles de su expresión, de sus manos, de sus pies. Es una profundidad en las reflexiones que está ahí y uno la ve. ¿A través de qué se lo ve? Desde la constitución muscular, ¿no? Que manifiesta la fuerza de quizás tormentos morales, angustias internas de este personaje. Todo el cuerpo está empleado en el pensamiento, está ocupado en el pensamiento. Hasta los pies, claro, Oscar, están crispados los dedos, si uno lo observa, están crispados por el esfuerzo de debatirse entre los pros y los contras de lo que él está pensando, en realidad. Sí. Está como cuclillas. No, es tremendo, y además, no, si uno... Era incómodo, ¿no? A mí me da esa sensación de estar sentado incómodo. Porque exactamente. Está sumido en lo que está pensando y no está prestando atención a cómo se sentó, a acomodarse bien. En fin, sí, tiene todo el eso. El cuerpo está tomado por esta profundidad reflexiva, por ciertos tormentos o angustias y por esta indecisión, ¿no?, de pro o contra, ¿hago esto o no lo hago, digamos? Uh-huh. Si uno quiere reproducir la postura que tiene esta escultura sentado en una silla, te aseguro que es incomodísima. Cómodo, eso es lo que yo veo, sí. Y sugiero a todos nuestros oyentes que intenten sentarse de esa manera. Bueno, y la luz y la técnica del modelado son impresionistas, uh-huh. pero el vigor, ¿no?, de todos los rasgos son expresionistas. Y tenemos, como bien nos dijo Roxana Puche la semana anterior, tenemos una réplica en nuestro país como la hay en tantísimos otros lugares. Ajá. Y está situada en el barrio de Montserrat, Oscar, en frente al Palacio del Congreso de la Nación Argentina, en esa enorme plaza de los dos congresos. Uh-huh. Bueno, para ir a verlo, a ver esta réplica maravillosa también, uh-huh. de esta escultura que es conocida de punta a punta del mundo y que todos pueden admirarla en tan, tan distintos lugares. Hasta acá Rodin y su magnífica obra y sus esculturas descollantes, Oscar, realmente.